Nos entregamos como iglesia a ti esta mañana, para que en medio de todo lo que está pasando en el mundo podamos tener esperanza en ti. Tú nos has dicho, confiar en mí, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza de gloria. En esta mañana, Señor, una vez más que tu Espíritu Santo nos pueda visitar a nuestras conciencias, mentes, y que la enseñanza que podamos sacar sea una enseñanza que tu Espíritu Santo haga parte de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El día de ayer estábamos viendo, hermanos, que los que venzan a la bestia y a su imagen van a cantar el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Amén. Amén. Sí. Y el cántico de Moisés es porque una vez Moisés y Aarón fueron y le dijeron a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y él dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Y nosotros vimos que Jehová es el que derrotó a Faraón, ¿cuándo? En Egipto, ¿verdad? A la salida del Mar Rojo, cuando estaban todos yendo, estaban saliendo. Y por eso dice en el verso 4 del capítulo 15, echó en la mar, ¿qué dice? Los carros de Faraón. Amén. Sin embargo, nosotros hemos leído que el pueblo de Dios tan fácilmente se olvida. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1. Por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en sus esfuerzos. ¿Y qué dice aquí? Y Salomón hizo, ¿qué dice? Parentesco con Faraón, rey de Egipto. ¿Qué les parece? Moisés, por un lado, agradeciéndole a Dios y cantando, Señor, tú nos has sacado de la tierra de Egipto. Y años después, Salomón, ¿qué hizo? Moisés diciendo, Señor, te agradecemos porque tú nos has librado de la tierra de Faraón. ¿Y qué hizo Salomón después? Salomón dijo, no me importa el cántico de Moisés, no me interesa. A mí me interesa una hija, una descendiente de los faraones. A mí no me importa el cántico de victoria, dijo Salomón. A mí yo quiero la hija de quién. Yo quiero la hija del faraón. ¿Le estaba interesando el cántico de victoria? No. Esto para nosotros debe ser interesante. Y repito una vez más, la Biblia es muy clara, dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. ¿Qué se cantaba en la ciudad de David? Se cantaba también el cántico de Moisés. Ahí se cantaba cada vez que, miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Esta es una cita muy interesante del Espíritu de Profecía. Aquí dice, estas palabras del canto de Moisés se repitieron a todo Israel. ¿Y qué dice? Y constituyeron un himno que se cantaba a menudo, expresado en exaltados y melódicos acordes. Se repetía a menudo. Se cantaba a menudo. ¿Entonces ustedes creen que algún día Salomón cantaba este canto? Sí, pero ya llegó el momento que llegó a cantarlo nada más como qué. Como tradición. Él pudo haber estado cantando un himno, ¿verdad? Pudo haber estado cantando un himno, el cántico de Salomón, en el Éxodo capítulo 15, pero pudo haber estado con la hija del faraón a un lado, es lo que dice la Escritura. Dijo, a mí, yo nada más voy a cantar por tradición este himno, la verdad es que a mí no me importa la letra de este himno. ¿Te das cuenta lo importante que es la doctrina de un himno? Decirle a Dios que ponga en nosotros esa letra, esa doctrina. Porque dice aquí la sierva del Señor que se repitieron a todo Israel y constituyeron un himno que se cantaba a menudo. A ver, ¿cuál es un himno que nosotros cantamos a menudo? Cada vez que se suma el sol, ¿qué decimos? ¿El 4 qué? El sábado. El 472. Porque sabemos que cantamos ese himno ya. ¿Vamos? ¿O no? O podemos estar hablando por allá y ya está cantando el himno. ¡Vámonos! Ya sabemos que ese himno, con ese himno, ¡pum! Se acabó todo. Sin embargo, antes podríamos estar hablando ya de planes para llevar a cabo, para realizar. Este himno, este canto, ahora vamos a ver esta otra cita. Mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio para grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. ¿Para qué son los cantos, hermanos? Repito, hermanos, estoy preocupado porque muchos médicos misioneros sí están llevando a cabo la obra, pueden entender la profecía, pueden entender la doctrina, pero sus cantos no son de este mensaje. Pueden estar haciendo un pedirrum y pueden estar haciendo con Marcos Witt en los oídos. Entonces nosotros no estamos aquí para... Hay un reglamento aquí, que yo creo que hay un reglamento que te dice no música ecuménica, no música pagana. Pero te voy a decir una cosa. El reglamento te prohíbe que no escuches esa música. Pero de tu corazón debe de salir no escuchar esa música. De tu corazón. El reglamento está para salvaguardar el orden aquí. Amén. Pero de tu corazón debe salir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Servir a Dios con amor. Servirle porque Él nos amó primero. El canto era un medio para grabar en su mente muchas lecciones preciosas. ¿Para qué son los cantos? ¿Eso? ¿Para eso? Los cantos son para grabar en nuestra mente muchas lecciones preciosas. Cuando fueron librados del ejército del faraón, toda la hueste de Israel se unió en un canto de triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofas de júbilo y en las montañas repercutieron los acentos de alabanza. Cantad a Jehová porque se ha cubierto de gloria. Con frecuencia se repetía durante el viaje este canto que animaba los corazones y la fe de los peregrinos. Por indicación divina se expresaban también los mandamientos dados desde el Sinaí con la promesa del favor de Dios y el relato de los milagros que hizo para librarlos en cantos acompañados de música instrumental a cuyo compás marchaba el pueblo mientras unía sus voces en alabanza. A ver, ¿qué cantaban? La experiencia de qué, de la salida de Israel. Pero también, ¿qué cantaban? ¿Qué dice aquí que cantaban? Cantaban la otra experiencia. 40 días después de haber pasado por el Mar Rojo tuvieron otra experiencia y fue cuando Dios se les manifestó en el Sinaí. Amén. Y en el Sinaí se dio la doctrina que nosotros tenemos, la doctrina del santuario, la doctrina de la ley, la doctrina del santo sábado. Entonces, ¿qué es lo que canta? ¿Qué es lo que se canta? ¿Qué es lo que canta el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que canta el médico misionero, el predicador de su ser propio? ¿Qué es lo que canta? Su doctrina y su experiencia. ¿Amén? Es lo que se canta. ¿Pero qué pasa cuando agarras a Marcela Gándar y agarras a Marcos Suí? Estás cantando la experiencia de Babilonia, estás cantando tu experiencia que no es tuya, que no es de tu fe. Eso es lo que estás haciendo. Si es que, o agarigo, o cualquier otro tipo de música. Ellos cantaban el momento en que Dios les había dado una doctrina preciosa. Vamos a seguir leyendo con frecuencia. Esto ya lo leímos. por invitación divina, ya leímos, en cantos acompañados de música, ¿qué? Instrumental. Me alegra que aquí está la guitarra, están las flautas, y que también aquí hay un canto muy bonito que van a entonar, ¿verdad, hermano Josué? Que esa es la experiencia de ustedes. Amén. Miren, abran su Biblia en el Salmo 96, por favor. El movimiento ecuménico sabe que poniéndote una falsa doctrina en la música, él podía penetrar donde no pueden penetrar los otros ecuménicos. Y por eso inventó música ecuménica. Este es el Salmo 96, 1 y 2. Cantad a Jehová, ¿qué dice? ¿Cántico qué? Cantad a Jehová, cántico nuevo. Ah, entonces vamos a traer y vamos a ponerle un poquito de rap, de hip, mariachi, un poquito de ranchera, porque vamos a hacer algo nuevo. ¿Es lo que está diciendo ahí? Es lo que muchos interpretan así. Vamos a seguir leyendo. Salmo 96. Cantad a Jehová cántico que nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Verso 2. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. ¿Y qué dice allí? Anunciado, proclamar. ¿Qué dice? De día en día, ¿qué? Su salvación. La palabra allí, cantada a Jehová, cántico nuevo, significa, la palabra nuevo también puede ser traducida como cantada a Jehová un cántico fresco. No está diciendo que traigamos música de Egipto y se la pongamos a tu experiencia adventista, que es lo que están haciendo muchos en la organización. Están trayendo música de Egipto y se la están poniendo a la doctrina de los 10 mandamientos. Lo que hace Forgiven y todos esos músicos contemporáneos. Dice aquí, en la palabra de Dios, en el verso 2, anunciar de día en día, ¿qué dice? Su salvación. En otras palabras, lo que la Escritura está diciendo es, cada experiencia que tú tengas de día en día, con Cristo Jesús, dentro de los contextos de la correcta doctrina, esa experiencia tú la puedes hacer y traducir en cantos. Amén. ¿Cuántos aquí han tenido una experiencia en las verdades bíblicas, con la transformación de su carácter, con tantas cosas aquí en este congreso o en este curso? Yo creo que todos, ¿o no? De ahí usted puede agarrar su propia experiencia dentro de la doctrina adventista y cantar un cántico nuevo al Señor. Amén. Cada experiencia que usted haya tenido, que piensa que puede alabar a Dios con esa experiencia, en otras palabras, un cántico nuevo es un testimonio que usted le pone letra y le pone música. Amén. Esos son los cantos. Y cuando tenemos la base de lo que es un canto para alabar a Dios, rápido vamos a escuchar, vamos a distinguir que los cantos que está metiendo Roma, los que está metiendo Babilonia, las otras iglesias que no tienen la experiencia del Sinaí, que no tienen la experiencia de la liberación de Egipto, ellos siguen en Egipto, la gente sigue en Egipto. ¿Egipto creía en la ley de Dios? No, Egipto decía, ¿quién es Jehová? Ellos no creían. Y sin embargo, ellos cantaban. Miren lo que dice aquí. De este modo se apartaban sus pensamientos, ¿de dónde? De las pruebas y dificultades del camino. Se calmaba el espíritu inquieto y turbulento. Se inculcaba en la memoria los principios de ¿qué? Miren, hermanos, el espíritu profecía nos dice para qué sirve la música. El canto y el cántico nuevo, cantar a Jehová, el canto sirve para inculcar en la memoria los principios de la verdad y para fortalecer la fe. Ahora te pregunto, ¿Marcos Witt tiene grandes principios de verdad? ¿Lo que nosotros creemos? ¿No? ¿Garibo? Que cuando Dios creó al hombre, que lo puso en el Edén. ¿Tiene principios de verdad? Entonces tú cada vez que tengas una música y que la quieras escuchar, tú te debes de preguntar, ¿qué principios de verdad esa música va a hacer que yo me grabe en la mente? Y hay muchos cantos que a los jóvenes les gustan, ¿no? Y no solamente a los jóvenes, a las personas. Están hechos para varias edades. Algunos sí les gusta la música, otros no. Pero recuerden el verso que leímos ayer en Cantares, capítulo 2, verso 15. Cuando la viña está floreciendo, cuando la viña está echando uvas en su primera etapa, uvas, ¿cómo se llama? En flor. Está cortando las uvas. Ahí hay que tener cuidado. ¿Con qué? Con las zorras pequeñas. Porque Sansón agarró 300 zorras pequeñas, las amarró de la cola y las echó, dice, por todos los sembrados y todas las mieses y todas las viñas de los filisteos, y rápido que las destruyó. Porque además de eso que las ató, ¿qué hizo? ¿Les puso qué? Les puso fuego. Y algo semejante es la música ecuménica. Tú permites aquí en este lugar que se cante un canto ecuménico. Allá se va como las zonas pequeñas, por allá. Y en el instituto no me dijeron nada. Así es. Es más, la palabra kazar, las zonas pequeñas, en la traducción en el hebreo, es las cosas que a veces no le damos importancia. Ahora te pregunto, ¿un canto es algo de importancia, sí o no? ¿Qué dice aquí? Claro, porque es algo que tú estás metiendo en dónde. En tu memoria. Este canto y la gran liberación que conmemoraba hicieron una impresión ¿qué? ¿En dónde? ¿Te das cuenta que un canto se queda en la memoria? Y un canto puede ser una impresión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. ¿Tú tienes una memoria donde echas información? ¿Qué te pasa cuando hay otra información más importante y tienes ahí una información medio importante, pero ya no cabe? ¿Qué tienes que hacer? Borrar. Ahora, ¿se puede hacer eso con la música? Con la ayuda de Dios se puede hacer eso. Amén. Pero hay algo en el canto que viene del cielo, en el canto divino. Dice allí, este canto y la gran liberación que conmemoraba hicieron una impresión ¿qué? Imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repetido ¿por quiénes? Por los profetas y ¿quién más? Los cantores de Israel para testiguar que Jehová es la fortaleza y la liberación de los que confían en Él. Amén. Este canto no pertenece solo al pueblo judío. Indica la futura destrucción de los enemigos de la justicia y señala la victoria final de Israel. El profeta de Patmos vio la multitud vestida de blanco, los que habían alcanzado la victoria. La victoria sobre todo el movimiento ecuménico, incluyendo ahí está la ley dominical, incluyendo todo lo que es el movimiento ecuménico, porque todos estos se unieron para ir contra Dios, ¿se acuerdan? Dice que los vio que estaban en un mar de vidrio, mezclado con fuego, teniendo arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Así que si hay una necesidad del día de hoy en el movimiento adventista del séptimo día, en el sistema propio, es que en lugar de importar cánticos extraños, experiencias extrañas. Por ejemplo, ese canto de, no sé ni de quién es, pero que dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Sí lo han escuchado? De Marco Guido, que quién será, del Romero, no sé, sumérgeme en el río de tu espíritu. Y he visto a la gente cuando canta ese himno, ¿y qué hace la gente? Esa es una falsa experiencia para recibir el Espíritu Santo, porque piensan que el Espíritu Santo es alguien o algo que tú estás aquí y se posiciona de ti. Y entonces tú tienes que sentir, me decía un pentecostés, tienes que sentir algo muy caliente en tu cuerpo. Y ya el Espíritu Santo, entonces ya te está posicionando. No, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Escritura, nos convence de pecado, de justicia, de la necesidad de Cristo en nuestra vida. Amén. Y de juicio. Que con esa justicia de Cristo vamos a ser juzgados. No es una experiencia arrobadora o un éxtasis. Es decir, así como los rockeros y todos los que van a escuchar a su cantante, llega un momento que ni sabe lo que ellos están cantando. Y repito una vez más, hermanos, estoy preocupado, porque he visto médicos misioneros con el mensaje correcto en los principios de salud, pero con la música incorrecta. Y eso les echa a perder todo lo que hayan aprendido aquí en el instituto. La Biblia dice, las zorras pequeñas echan a perder lo que está floreciendo. Es lo que dice la Escritura. Sí, es lo que dice la Escritura. Entonces, en la tercera parte de este canto, vamos a ver la tercera parte de este canto, que es del Éxodo capítulo 15, del 11 al 17. Ahí se presenta a Dios como un Dios que acaba de vencer a Faraón y que tiene un pueblo único. Amén. Miren lo que dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esto se cantaba, como dice, repetidamente, para inculcar en la memoria el triunfo. Ahora te pregunto una cosa: aquellos que pasaron el Mar Rojo y que vivieron esa experiencia, ¿sabían lo que estaban cantando? Sí, sabían. Pero Salomón, ¿sabía lo que estaba cantando después? Dice que emparentó con Faraón. ¿Sabía lo que estaba cantando? No. Él nada más lo repitió porque dijeron mis abuelitos que aquí nací y que soy adventista de 120 generaciones. Un ejemplo, ¿no? Porque no hay 120 generaciones. Como es para Salomón, no son 120, pero un ejemplo. Ah, lo canto porque lo cantaba mi abuelita. Este canto me gusta porque mi abuelita lo cantaba. No, hermanos, muchas generaciones que se levantaron después de ese cántico no apreciaron ni entendieron por experiencia, y por eso hicieron lo que hicieron. Incluso la Biblia, la Escritura dice que hubo una generación que no conocía a Jehová ni el Dios de Israel. ¿Está bien? La gente se olvidó de ese canto. Condujiste a tu pueblo, verso 13, en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu morada. Verso 16. Ah, no, vamos para acá. Entonces, dice aquí, lo oirán los pueblos y temblarán. ¿Qué iban a oír los otros pueblos? ¿La música de quién? Los otros pueblos necesitaban escuchar la música de quién. El cántico de Israel. ¿Pero qué es lo que está pasando el día de hoy? ¿Israel está escuchando qué? La música de los otros pueblos. 1963 al 65, aquí, en este Concilio Vaticano, aquí, se llegó a un acuerdo que se iba a cambiar lo que ellos le llaman la liturgia. Nosotros le llamamos el culto divino, a ver si aquí lo tengo, que se iba a cambiar la liturgia. Aquí está. Este cambio que se da en Roma afecta mucho al pueblo protestante. Miren ustedes, por ejemplo, cómo es la adoración celestial en 4, gracias. Y dice, los cuatro seres vivientes, aquí está la descripción de ellos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes, ¿qué hacían? Dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Esto es una adoración que está en el cielo. Mientras unos cantan, otros ¿qué? Otros se postran. Ahora miren lo que dijeron allá en aquella reunión, tanto los protestantes, ¿se acuerdan que fueron los protestantes? Y los católicos romanos dijeron, este sacrosanto concilio, que pues, de eso no tiene nada, se propone incrementar de día en día entre los fieles la vida cristiana. Oh, se interesaron en su vida cristiana, nuestra vida cristiana, dicen ellos. Adaptar mejor a la necesidad de nuestro tiempo las instituciones sujetas a qué. Ellos dijeron, bueno, si la música está sujeta a cambio, pues vamos a cambiar la música. Esos himnos protestantes vamos a hacerlos más apegados no a la doctrina bíblica, sino vamos a pegarlo mejor a una experiencia que el hombre puede tener fuera de Cristo, del Cristo bíblico. Favorecer todo cuanto pueda contribuir a la unión de todos los que crean en quién. Mira, hermano, allí es donde se cambia el orden del culto divino. Por eso en la organización adventista es muy diferente que un culto aquí, hermano, el día de hoy. Porque los cultos en la organización adventista, los cultos en la Iglesia Católica Romana, los cultos en las otras denominaciones religiosas, esos cultos están ya hechos para favorecer a la unidad de todos los cristianos. Cuando alguien te invita a una iglesia, tú debes pedirle mucha sabiduría a Dios y decirle que a través de su espíritu te revele o te diga si realmente esa iglesia está sujeta a Cristo o está sujeta al Concilio Vaticano II. Porque iban a cambiar todo, a contribuir a la unión de todos los que creen en Cristo, en su forma de culto, fortalecer lo que sirve, ¿para qué dice aquí? Atraer a todos los hombres, ¿hacia dónde? ¿Han escuchado eso? No, mira, vamos a ponerle esta música a los muchachos, porque si no le ponemos esta música, se salen de la iglesia. ¿Esa idea de dónde viene? De Roma. Oiga, pero la música de los himnarios, este himno que dice, tu santa ley obedezco, eso ya está viejo, eso no le gusta a los jóvenes. Vamos a ponerle música de dónde, de loco, de garibo, de otro, ¿verdad? Vamos a ponerle, esa sí atrae a la gente aquí. ¿De dónde viene esa idea? De Roma. Muchachos, ustedes que tendrán que batallar, y jóvenes misioneros, la música bien llevada de una manera a cabo de acuerdo a la Biblia y el Espíritu Crucial es una gran bendición. Por eso sacaron las Biblias con lenguaje actual. Sí. ¿Qué lenguaje? Todo es con lenguaje actual. Todo es con lenguaje hacia Roma. ¿Sí? Y miren lo que dice aquí. Lo más importante, si tenemos que cambiar algo, vamos a cambiarlo porque es importante, ya que todos nos unamos y vamos a traerlos todos hacia qué iglesia. ¿Dice alguna iglesia? Pues es que ahí se reunieron los observadores de todas las denominaciones junto con el Vaticano y dijeron, somos una iglesia. Por eso, hermano, un servidor no está en esa iglesia. Porque esa es una sola iglesia, solo que tiene nombres de bautista, metodista, adventista, católica, romana, testiga de Jehová, mormona, pero todos son una sola iglesia. Eso está funcionando desde ese tiempo. Pero Dios quiere una iglesia fuera de esa falsa unidad y dice aquí, Por eso se cree, por razones especiales, le corresponde procurar también, ¿qué dice? La reforma y fomento ¿de dónde? De la liturgia. En otras palabras, vamos a adaptarnos a las necesidades de nuestro tiempo, contribuir a la unión de todos, atraer a todos los hombres hacia la iglesia. ¿Cómo? No importa, con la música que tú quieras. Si al pueblo le gusta mariachi, vamos a sacar a los mariachis misioneros. Si la mayoría son jóvenes, vamos a traer Forgiven, que es más o menos un tipo pop cristiano por ahí, ¿verdad? Porque vamos a traernos a la iglesia. Lo importante es que estén en la iglesia. Oiga, la iglesia tiene doctrina, no nos importa la doctrina. Otro punto que es el ecumenismo. Nos importa que estén en la iglesia, bajo Cristo. Para promover la participación, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodía, las antífonas, los cantos y también, ¿qué dice aquí? Las acciones o movimientos, ¿qué? Antes, el mundo protestante agarraba su himnario, el himnario bautista, el himnario metodista, y cantaba así como nosotros cantamos. Pero hoy han metido la danza y andan ahí danza y danza con banderas. No sé si ustedes hayan visto ese tipo de adoración. Andan dando saltos para arriba, dando saltos para abajo. Porque ahora en su cuerpo iban a expresar la alabanza y el canto. Ese día viene de Roma. Es que sacan que porque David danzó. Ah, sí, pero ese es un David ecuménico también. Que tienen ellos. ¿Sí? Entonces, a partir de allí viene todo esto de los mimos y toda esta cosa de los bocones que ustedes pueden ver ahí. Vamos a traer a los niños, vamos a traer todo eso. Ahora, médico misionero, usted no está, Dios no lo llamó para participar de la reforma de la liturgia de Roma. Dios lo llamó para participar de una reforma del corazón del pecador hacia Cristo. ¿Sí? Esto es algo solamente externo. Mire lo que dice aquí. Conforme a la tradición secular del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina. Antes la misa era en latín, ¿verdad? Cuando iba a la preparatoria aprendí, teníamos que tomar curso de latín, de salud, curso de etimologías grecolatinas, y nos aprendimos un poco. Y antes era así: la gente llegaba a la misa y el sacerdote empezaba a hablar en latín, ¿verdad? El pater nostri, quis in cielo sanctificetur nomen tuum, y la gente decía amén. ¿Y qué era eso? ¿Quién sabe? Todo era en latín, pero la gente no decía nada. Para nosotros, nuestro idioma está basado entre el griego y el latín, el español. Por eso, como llevé las áreas de las sociales, entonces tuvimos que estudiar eso, el griego y el latín. Dice, los clérigos deben hablar la lengua latina. Sin embargo, para aquellos clérigos, para quienes el uso del latín signifique un grave qué. O sea, hay personas, dice, hay personas que no van a poder usar el latín en la misa, entonces, ¿qué se les puede hacer? En el rezo digno del oficio, el ordinario puede conceder en cada caso particular el uso de una traducción, ¿qué? Ah, aquí vienen las nuevas traducciones. Como antes la Biblia estaba y se llamaba la Vulgata, ¿qué? La Vulgata Latina. Pues ahora vamos a hacer una traducción del lenguaje actual. Vamos a hacer nueva versión internacional. Todo eso donde está bien metida la organización adventista y todas las demás religiones. Ustedes van el día de hoy y preguntan cuál es la mejor versión de la Biblia. Les van a decir, la Dios habla hoy, la más actual es la mejor. Hermano, es lo que te está diciendo Roma. Vamos a hacer versiones en traducción vernácula, es decir, traducción del pueblo, compuesta según la norma del artículo 36. Ah, de acuerdo al Vaticano. El componente superior puede conceder a las monjas, también a los miembros varones no clérigos o mujeres, de los institutos de Estado de Perfección, el uso de la lengua vulgar en el oficio divino, aún para la recitación coral, con tal de que esta versión esté aprobada. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a dejar de hablar latín porque la gente no nos entiende y vamos a hablar la lengua del pueblo. Alguien que llevó a cabo mucho eso dentro de los indios mexicanos fue el sacerdote católico que estuvo allá en San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo se llama? Samuel Ruiz. Él agarró, y ya ven cómo tienen ese gorro los sacerdotes ahí, así en la cabeza, que tiene una línea dorada muy bonita y todo eso. Él dijo, fuera con esto, yo voy a poner mi gorra, pero que me la adornen con adornitos sensibles y todas esas cosas, acoplándose a lo vernáculo, acoplándose a la cultura. Por eso ayer hablábamos, en Cristo Jesús no hay judío ni griego, ¿sí? Entonces, aquí dice, y vamos a ver el cambio de la música rápido. La iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la literatura romana. Liturgia, gracias. Fíjense nada más. ¿Han escuchado el canto gregoriano? Un cántico aparente muy insolente, así como que están dentro de una catedral católica. Y, algo así. ¿Cómo dice, hermano? Dominis cucú. Bueno, varios que han pasado por ciertas cosas o enseñanzas, se acuerdan que por así, algo así se cantaba, ¿no? Dominis cucú, no sé qué es eso. Dominis el Señor. Ok. Pero dice, el canto gregoriano era algo, un canto muy solemne, entre comillas, dentro de la Iglesia Católica Romana. En realidad, ese canto, pues no, nosotros tampoco lo probamos. Pero miren lo que dice aquí. En igualdad de circunstancias, por lo tanto, se le debe otorgar el primer lugar en las acciones litúrgicas. Miren, Roma sabe. Dice, el canto gregoriano, ese no se va a cambiar. Ese es nuestro canto, esta es nuestra música. Dice Roma, entre comillas, esa es nuestra música sagrada. Esa no la vamos a tocar. Pero, dice Roma, vamos a permitir algunos cantitos por allí, dice, los demás géneros de música sacra, y en particular, ¿qué dice aquí? ¿Qué es polifonía? Poli, muchos. Fonos, sonidos. Dice, vamos a permitir que se meta todo tipo de qué. De sonidos, de ninguna manera quede excluida. ¿Dónde? En la celebración. Además, dice, de ahí primero va el cántico, así que para nosotros, dice Roma, es el oficial. Pero después de ahí vamos a aceptar cualquier tipo de qué, cualquier tipo de canto, que se fomente con cuidado. ¿Qué dice aquí? El cántico religioso, ¿qué? ¿Qué está diciendo ahí? Vamos a traer la música del pueblo y la vamos a meter en la adoración. Y desde ahí se metió entonces los mariachis misioneros del rey. La música del pueblo vamos a meterla en la adoración. Y de ahí se metió garibo. ¿Con qué tipo de música es garibo? Entre mariachi y qué. Entre mariachi y pop. Y por eso la gente dice, ay, me gusta. ¿Saben por qué? Porque aquí tienes todavía la música de ella. Por eso. Pero el cántico de Moisés es otra cosa. El de Sarmesa, el del artista que se llama Eleazar Mesa. Ajá. Ese canta la música como... Eleazar Mesa. Como música, ¿no? Hasta hay una música que... Ajá. Que es de los Buki, creo. Ah, música de los bugis, es un boquista adventista. Sí. Y así hay varios géneros. Y hay muchos géneros. Hay muchos géneros, ¿no? Ok, todos son géneros del mundo, géneros populares. Esos géneros populares, dijo Roma, mire, yo me quedo con mi música sagrada, dijo Roma. Entre comillas, música sagrada del cántico gregoriano. Pero también vamos a abrir las puertas a las músicas del pueblo para adorar a Dios. Ahora, hermano, nosotros tenemos himnos con nuestra propia experiencia. ¿Les podemos meter al cántico de Moisés música de rock? Hay gente que lo hace, pero no es lo correcto. Miren lo que dice aquí. Así que vamos a traer el cántico del pueblo, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las acciones litúrgicas mismas, de acuerdo con las normas y proscripciones de las rúbricas, resuenen las voces de quién. ¿Qué estaban diciendo? Los fieles ahora que traigan la música del pueblo. Y le vamos a poner ¿qué? Religión. Dice aquí, como en ciertas regiones, obviamente del mundo, principalmente en las misiones, hay pueblos con una tradición musical propia, que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social. Dese a esta música de la tradición de los pueblos la debida estimación y el lugar correspondiente y acomódela al culto. Entonces, si alguien quiere cantar un especial, es que usted, su deber es Médico misionero, donde usted vaya, las personas van a decir: es que usted estuvo en un instituto, usted estuvo acá. Su deber es cuidar todo: la doctrina, la manera como se cura, los remedios naturales y también la manera como se alaba a Dios. Que la música del mundo no echa a perder la obra que usted, Dios le dio para levantar un grupo. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿verdad? La música rock que se ha metido. ¿Verdad? La música rock que se ha metido en el adventismo, la música pop, la música mariachi, la música, todo esto. ¿Qué dice que se va a hacer también? Vamos a ver, el reggaetón, toda esa cosa. Dice que se tenga en grande estima en la iglesia latina el órgano de tubos. Mira nada más, esa gente sabe de música. Dice, no vamos a cambiar el canto gregoriano, ese es nuestro propio. Pero vamos a permitir que se meta la música mundana. Número dos, en instrumentos nosotros con el órgano. Yo no sé si antes en el pasado, o han visto películas por ahí donde está la iglesia católica y el órgano, y eso a la gente dice, ay, creo que aquí está el cielo. Mira, esa es la música del cielo, los pájaros. Amén. Amén. Eso Dios los creó. La hermana Juárez dice que esa es la música de Dios. Los pájaros. Así que Roma dice, cuidado, nosotros vamos a permanecer con el órgano de tubos como instrumento musical, ¿qué? Tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor. Miren lo que dicen ellos, notable a las ceremonias de la iglesia y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. ¿Qué está diciendo? Roma sabe que la música te eleva, te baja. Y dice, y la música del ¿qué dice aquí? Del órgano de tubos, una cosa que abarca todo eso, dice, eleva a la gente hacia Dios, dicen ellos. ¿Cómo qué? Ajá, pero dicen aquí también, en el culto divino se pueden admitir que la autoridad eclesiástica territorial le corresponde. Sí, si alguien quiere mezclar el órgano, pero el sacerdote que está ahí dice, pues también métale tambores. Si la autoridad eclesiástica local dice, métale tambores, y también que le podemos meter batería, y métale el güiro, y métale qué más, el acordeón, ¿verdad? Ahí el corrido del rey David en el año tercero. ¿Has escuchado todas esas cosas? Sí, en el año tercero del rey David, y que, así todo un corrido del rey David, y entonces, métale todo eso. Hermano, cuando tú permites eso, te estás sujetando a Roma y eres ecuménico. Muchos, no sé cuántos, pero todavía si usted propio escuchaba, hermanos, con su musiquita del Vaticano II, música popular con letra aparentemente cristiana, y dicen, es que es bonito, es que me gusta. Y dice Roma, así te quería ver. Oye, y tu experiencia, y tu canto de Moisés, y todo eso queda por allá. No es lenguaje. No es lenguaje, entonces. ¿Van a permitir otros instrumentos? Siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso, ¿qué? Sagrado. Ahora los compositores, miren hermanos, Roma está interesada en que haya compositores ecuménicos que metan música del mundo para que total atraigan a la gente a la iglesia. Tenemos a Roma o tenemos el cántico de Moisés, pero no pueden ir los dos juntos. Los compositores verdaderamente cristianos, y a partir de ahí, del Concilio Vaticano II, surgen esos compositores ecuménicos, esos que hemos estado hablando, ¿verdad? El Vidal, el Mesa, ¿qué más? Todos esos son producto del Concilio Vaticano II. Marcela Gándara y Alejandro Fernández y todo eso. Ah, también ¿cómo se llama? Ocampo, el que se viste de mariachi. Vicente Fernández. Una vez platicamos un servidor con los mariachis misioneros del rey que están en el pueblo. Y ella sola. Y platiqué con uno de ellos. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué dejaste la fe? Ya no, muchos de ellos ya no están. ¿Saben por qué dejaron la fe muchos de ellos? Porque nunca dejaron la música del mundo. Siguieron cantando música del mundo. Dice, es que los pastores nos recomendaron que no más les quitáramos ciertos ritmos, nada más. Pero que la música siguiera igual. Traigan música del pueblo y acóplenla al culto. Es lo que dijo Roma y es lo que esos pastores dijeron. Quítale unos ritmos, vamos a traer la música del pueblo y acóplala al culto. Lo único que les faltaban eran los caballos para que estuvieran ahí en el púlpito haciendo sus lazadas y todo eso. Lo único que les faltaba. ¿Saben por qué? Porque eso extrañaba y ahora andan en el mundo haciendo esas cosas. Cantando con caballos y toda la cosa. No se puede mezclar la música sagrada con la música del mundo. Compositores verdaderamente cristianos dijeron en Roma, compongan melodías que presenten las características de la verdadera música sacra. Entonces allí empezaron esas musiquitas que se llaman las músicas de Maranatha Music. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Maranatha Music? Sí. Son cantitos chiquitos que nada más se repiten como una mantra. Así como los budistas. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, esos cantos chiquitos ahí que empezaron, ya no eran cantos de doctrina, sino nada más cantos que ayudaran a la unidad y que los pudieran cantar todos. Maranatha Music, más o menos por 1980, 1990, Maranatha Music se presta a eso. Señor, te alabo, digno eres tú, digno eres tú, te alabo, digno eres tú, digno eres tú. ¿Lo pueden cantar todos? Sí, lo pueden cantar el católico, el evangélico, el protestante, el adventista. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, ¿cómo se metió esa música maranata a la iglesia adventista? Ajá, todos los cantitos, todos los coritos. Que compositores compongan cantitos que todo el mundo lo pueda cantar. No importa dónde tú vengas. Ah, también, no importa de dónde tú vengas. Solo si dices que eres cristiano, si entras en cabeza, dame la mano y eres mi hermano. No importa de dónde tú vengas. Renueva. Ah, también, renuévame, ¿se puede cantar? Sí, se puede cantar, se debe cantar, es un canto súper ecuménico. Porque allí, a ver, ¿qué es lo malo en ese canto de renueva? Hermano, un canto es una experiencia doctrinal bíblica. ¿Cómo viene la renovación en la Biblia? ¿A través del poder de quién? De los méritos de Cristo. ¿Para hacernos obedientes a qué? A su ley. Esa es la verdadera renovación. ¿Amén? Pero simplemente, Señor, renuévame. ¿Para qué tiene que hacer el hombre? Poner su voluntad al servicio de Dios y someterse a Dios. ¿Eso lo dice ese canto? No. Y la gente lo canta. Ya no quiero ser igual. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Renuévame. Una falsa doctrina cantada. Y nunca se renueva. ¿Y qué es lo que se renueva? Las tradiciones, los mitos. Necesita otra misma experiencia con el Espíritu Santo, entre comillas, para el otro domingo, si son dominicales, el otro sábado, otra vez. Señor, renueva y renueva. Es una experiencia sentimental que no tiene nada de qué. De poder renovador y de transformar el corazón. Miren lo que dice aquí. También estén, esas músicas estén también al alcance de coros más modestos. ¿Entienden? Vamos a poner coritos más modestos, más chiquitos. Y fomenten la activa participación de la asamblea de todos los fieles. Ah, los textos designados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la. ¿Qué dice allí? ¿Te das cuenta de lo que sabe Roma? Mira, Roma lo sabe, pero Roma está pervertido. Roma dice, lo que tú cantes debe ir de acuerdo con qué. ¿Qué está diciendo aquí? Con mi doctrina. ¿Lo que tú cantes debe ir de acuerdo con qué? ¿Con qué? Con la doctrina católica. ¿Con la doctrina católica? ¿Ellos lo saben? Doctrina universal. Imagínense que Roma empezara a cantar los cantos de los pioneros adventistas. ¿qué vimos ayer? La arca, la santa ley de Dios y todo eso. Solo piensen que Roma ya. A ver, vengan los cantos de los primeros adventistas. Ah, no, porque eso no va con la doctrina católica. Ah, pero el adventista sí canta. ¿El canto de dónde? ¿Hasta del mundo? Ahí anda. Si todavía anda medio convertido en el hermano o la hermana, ahí pone sus canciones de Luis Miguel, de todo eso, de todo eso. Es una doctrina del faraón. Nosotros pensábamos que ya estaban convirtiendo a los católicos, ya cantaban nuestro cantito y era al revés. Ya estábamos católicos. Sí, ellos nos hicieron cantar cantos ecuménicos. Sí. Hermano Chepe. Es que en la semana hubo una discusión, dos personas que estaban hablando acerca del canto renuevo. Ajá. Una era, bueno, las dos eran católicas, pero una pensó que la otra era evangélica. Ajá. Entonces una de ellas empezó a burlar del canto renuevo. Sí. Y la católica le dijo, ¿sabes? Iba pasando por ahí. Ajá. Le dice, yo soy católica y con mis cantos no te metas. Pero la dos eran católicas, pero pensó que era, la otra estaba burlando porque era evangélica. Y las dos terminaron siendo católicas. Sí. Bueno, es que del 63 al 65, católicos y evangélicos cantan lo mismo. De hecho, ellos. Y adventistas igual. Felipe Gallego ha cantado en eventos católicos. Sí. O sea, esta música, como es de ellos, también lo permite. Uh-huh. Porque ellos escuchan a Marcela Landa, a otros evangélicos. Sí. Lo escuchan los católicos. Salud. Y me llama la atención de que creo que sería en Monterrey, donde fue la. Donde fue invitado la iglesia adventista, los músicos, uh-huh. y se fueron a meter a la iglesia católica. Ah, sí, fue en Montemorelos. En Montemorelos. Fue en Montemorelos donde fueron los músicos de la iglesia adventista a cantar en la iglesia católica. Y ahí tú te das cuenta que no hay diferencia. Ahí tú te das cuenta que es Roma quien está trayendo a los protestantes, porque Roma dice, a mí me dejas mi canto gregoriano, me dejas mi órgano y mis cantos van a ir de acuerdo con mi doctrina. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Roma? Está cambiando todo, ella no cambia. Exactamente, está cambiando a todos los protestantes, ¿hacia dónde? A Roma. Hacia Roma. Y hermanito, es ahí donde a veces no queremos aceptar la reprensión. O sea, personal, pues, uh-huh. porque queremos seguir en ese juego que está dañando. Sí. Y creo que es momento de que aceptemos la reprensión que el Señor manda a tiempo. Amén, hermano. Porque el mismo planeta está dando señales de que Cristo viene. Así y si es. No hacemos los cambios y la reforma, pues vamos directo a Roma. Mira, hermano, tú podrás hablar contra Roma y decir contra Roma, y eso es correcto. Y decir, bueno, también los métodos de curar de la gente del mundo, Egipto, las drogas y todo, puedes hablar contra eso y eso es correcto. Pero si las zorras pequeñas siguen cantándote a ti, las zorras ecuménicas, dice, tú aquí seguirás siendo romano. Y hermanos, es una invitación. Nada es a la fuerza. A partir de ese tiempo, y miren lo que dice. Vamos a tomar esos cantos, principalmente de dónde? De la Santa Escritura. Por eso en los 80, en los 90, Maranatha Music le tomó esos cantitos, pedacitos de la Biblia. ¿Verdad? Por ejemplo. A ver, recuérdenme de otros cantitos de esos de Maranatha. Ya se me olvidaron, gracias a Dios que le está borrando esos cantos. Y ese que pasa mucho de esa cantita que se llama La Esperanza de mi Corazón. Bueno, ese canto lo hicieron para una sesión de la Conferencia General, creo que fue en 1975, en 1980, sobre la Segunda Venida de Cristo. Esa es la historia que se ve ese canto. En inglés es We Have This Hope. Nosotros tenemos esta esperanza, ver la venida de Jesús. Pero obviamente es un canto muy general, porque allí no habla de la preparación, nada más tengo la esperanza, pero punto. Pero recuerden que nosotros debemos cantar nuestra doctrina. Nosotros debemos saber los eventos finales, deberíamos cantarlos para darnos esperanza, cantos de la lluvia tardía, cantos de firmeza ante la ley dominical, cantos que nos definan que es la imagen de la bestia, cantos que nos definan el tiempo de angustia y cómo permanecer firmes en Cristo a pesar del tiempo de angustia. Necesitamos compositores. Mira, Roma te dice, tenemos compositores. Jóvenes, señoritas, hermanos, vamos a componer cantos. David dice que sean cantos frescos de tu experiencia a diario. Y si usted tiene el don de la música o no lo tiene, pero dice, bueno, yo voy a componer este canto con la ayuda de Dios, hermano, usted que tiene el don de la música, póngale una música. Vamos a componer cantos. Pero de acuerdo a nuestras doctrinas, para que en la mente de estos niños, este niño que está ahí, ¿cómo te llamas, hermano niño? En la mente de Pablito, en la mente del bebé que tiene nuestra hermana, ¿cómo se llama su bebé, hermano? Jonathan. Que desde niño esté cantando esos cantos que son nuestra doctrina, nuestra experiencia que esperamos tener en el futuro. Y les vamos a dar identidad doctrinal. Amén. Hermanos, ahí están los cambios ecuménicos, ahí está una lista de, estos son cantos de ecuménicos. ¿Qué son los cantos ecuménicos, hermanos? Cantos que realmente no te acercan a Dios. ¿Ustedes han visto esta bandera que está aquí, la bandera de la fe cristiana? Sí, esa es la bandera ecuménica. Cuando ustedes vean esa bandera en una iglesia, es que básicamente ahí está diciendo, aquí aceptamos de todo, cantos de donde vengan, como vengan, lo que sea, doctrina, ahí está. Y la revista Time Magazine dice nuevas líricas, nuevas letras para la música del diablo, lo que hace la música mundana con letra cristiana. Bueno, ahí están varias cosas. Hermanos, ¿qué pasó? En los años 1980 entró a la iglesia adventista algo que se llamó el movimiento celebración. Estos cantos que Roma había pedido que se cantaran aquí y que se compusieran aquí, vino en los 1980 un movimiento tremendo, empezó en 4 o 5 iglesias en los Estados Unidos. Y entonces ahí la gente antes cantaba con el himnario. Pero entonces empezó a mover, y empezó a mover las manos, y empezaron a traer tambores, y empezaron a meter la batería. Hoy muchos escuchan música con batería, música, celebración, sin darse cuenta. Estos dos hombres, supuestamente pastores, David Newman y Kenneth Warren, dice, ¿están las iglesias celebración trayendo el pentecostalismo dentro de la iglesia? ¿Dentro de la iglesia adventista? ¿Debería la iglesia permitir este estilo de adoración? En los años 1980 se metió, y antes no se hablaba de la palabra celebración. Antes se hablaba culto divino, conmemoración de la cena del Señor. Pero hoy se metió tanto eso, que incluso dentro de los hermanos, usted propio, he escuchado que dice, vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a celebrar un congreso, vamos a celebrar esto, hermano. Esa palabrita celebrar viene del Concilio Vaticano II. Porque ahora todo era fiesta, ya doctrina quedaba en segundo lugar. Y miren lo que dice aquí, en esta parte, a ver, voy a salir de ahí un poco porque no se ve bien a dónde estoy. A ver, creo que es donde estamos, pues se me borró, disculpen ustedes. Liturgia Católica, a ver, aquí está. Dice, ¿es seguro celebrar? Miren lo que decían ellos. ¿Es seguro celebrar? Vamos a traer la música del Vaticano II a la iglesia adventista. ¿Pero es seguro? Y ellos decían aquí, en ese tiempo, en los 80, dice, en caso que tú no hayas escuchado el término celebración, iglesia celebración, is a loosely, como dice aquí, a ver, alguien que sepa más inglés que yo, puede decir aquí. ¿Cómo? loosely. Es que no está suelto. Ajá. Es un fenómeno que le da más libertad a la adoración adventista, en otras palabras. No está bien definido. Ajá, algo que... La adoración no está concreta como debe de ser. Uh-huh. Es, gracias. Es algo que se está experimentando, digamos. Que la iglesia adventista no ha aceptado, pero lo está permitiendo. Sí. Es algo que está levantándose y está levantando los ánimos y el miedo entre los adventistas del séptimo día. La idea detrás de estas iglesias es que el hacer el sábado de adoración, los servicios del sábado de adoración, un tiempo de qué? De celebrar nuestro gozo en el Señor. Ya, deja sin caja, vamos a estar felices, vamos a estar felices, estamos felices. Es de costalismo. Y entonces visitaron 5 iglesias, y en una de esas iglesias dice el editor, esta es la revista para pastores. Este artículo que estoy leyendo es un artículo para pastores. No, esta es, pues se llama Ministry Magazine. Personalmente conocí a David Newman. Y quiero decirles que yo fui a esa iglesia. La iglesia de David Newman, porque quería saber. Y hermano, llegas ahí, estaba la batería. Y el que sale a predicar no sale así con camisa larga, ¿no? Como le dicen acá, un polo, ¿verdad? Una camisa así. Un jeans. Así, con movimiento, así, como si estuviera en un bar. Y la gente se sentía más libre. Y cantaban, y con batería, y todo. Y wow, yo todavía no entendía. Una iglesia de celebración. Una iglesia que estaba llevando todos los principios del Vaticano en el nombre adventista, o con el nombre adventista. Y mira, hermano, aquí dice, ¿y qué dice aquí? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de qué? ¿De los agentes de qué? De cambio. Bueno, obviamente eso es lo que hizo Roma. Metió a pastores, les metió el movimiento ecuménico, les metió la adoración de Roma, ahora hazte adventista y ve y cambia la adoración. Borra todos esos signos, cambia los signarios, borra los signos antiguos y tendrás otra iglesia. Aquí dice aquí, algunas iglesias adventistas que dicen que han cambiado su servicio de adoración para ser más celebrativas, empezaron a experimentar crecimiento, el fenómeno del crecimiento. Claro que sí. Vamos a traer música del mundo y vas a ver que así se llenan los templos. Hermanos, si ahorita dijéramos los ángeles azules, los buquis vienen el sábado a adorar a Dios, ¿no estaría lleno aquí? Hasta pagarían y cobramos. Ajá, hasta violaríamos el sábado y estaríamos ahí. Mira, no, es que tanta gente que ve los ángeles verdes o no sé cuántos. Y nos olvidaríamos del sábado, del Señor. Y entonces la religión llegaría a ser un qué. Tremendo negocio. Una gran Babilonia. Y una gran Babilonia, sí. Entonces vamos a ver rápido algunos cantos que se... Que dice aquí... Ellos dicen aquí... dice... Por ejemplo, dice aquí, each, sí, pero y hay otra cosa, vamos a ver, porque ellos se pusieron a visitar esas iglesias. Dice que los servicios de la congregación iban acompañados con varios instrumentos, ahí tenían los instrumentos, y proyectaban los cantos, ¿dónde dice? Dice, cada uno de los proyectos proyectaba los cantos en una pantalla o en la pared enfrente del santuario. Y luego dice, la iglesia, es una iglesia de Búfalo, tenía una orquesta de jóvenes. 15 gentes participando en la orquesta el día que Newman, el pastor, los visitó. Instrumentos incluían, escuchen bien, piano, órgano, piano, acordeón, guitarras, flautas, trompetas, trombones, violines y un saxofón. Y que dice aquí, una sección de persecución y que incluía qué? Percusión. Percusión. Yo estoy con la persecución de la bestia. Bueno, también es eso. Percusión, ¿verdad? que incluía tambores. Drums, tambores. Dos cantantes, two singers, conducían la audiencia en cantos contemporáneos. ¿Cantos qué? ¿Qué es contemporáneo? Hermano, la palabra canto contemporáneo es canto ecuménico, pero te lo ponen así para que tú no escuches. Ay, que ecuménico, eso no. Pero vamos a cambiar de ecuménico, pero cuando es contemporáneo, mira, con los adventistas, ¿cómo caen rapidísimo? Por ejemplo, este canto: I will enter his gates with thanksgiving. Entraré por tus puertas con canto de adoración. ¿Será que está feliz? Y luego ese canto dice: ah, ya se me está olvidando, porque yo los canté. Yo fui ecuménico y agradezco a Dios que Dios me sacó de ahí, hermano. Porque en la Universidad de Andrews tienes el canto para jóvenes en la mañana, el servicio de canto para en la mañana y en la tarde, a mediodía, ahí van los viejitos. Y usted dirá, ay, mire, y nosotros nos burlamos con cintario viejo. Ah, ¿sí? No, nosotros somos ecuménicos. Y levantaba las manos. Eso es el canto allá en la Universidad de Andrews en la mañana. Éramos gozosos, pero saben que estábamos sin Cristo y sin esperanza. Y esos viejitos que iban de 11 a 12, soy un padre tan gordo. Y solo los viejitos se quedaban ahí cantando y adorando. No me equivoco, es al revés. El culto de los viejitos del adventismo tradicional era en la mañana. Ya después de que nosotros terminábamos de dormir, como 9:30, ahí empezaba el culto. A las 11 era ese tipo de música. Es más, el director de música de la Universidad de Monterrey, de Andrews, sus hijos tienen una orquesta de rock. Todo eso lo planeó Roma. Por eso, hermano, de Roma no quiero saber nada. ¿Qué otro canto entonaba? His praise fills the temple. Su alabanza llena el templo. Jesus, Jesus, Jesus, your love has smelled my heart. Jesús, Jesús, tu love, tu amor, derretido, gracias, mi corazón. ¿Y qué otro himno cantaba? Majestad, gloria a su majestad. Vamos a cantar diciendo: Majesty, majestad, gloria a tu majestad. Aquel que murió y le subimos y resucitó y que viene. Ese es el gozo. Ese está en el himnario nuevo. Y ese está en el himnario nuevo. En el himnario nuevo adventista está, ¿no? Sí. Nos desgarrábamos cantando. Y nos desgarrábamos porque este hermano me va a cantar. Yo le levanto más el pinche tono. Éramos celebración. ¿Cuántos cantaron ese canto? Un montón de veces. Era el favorito. ¿Y era el favorito? Para campañas. Y verdad que cuando hemos cantado se cantaba, la adrenalina subía, como que feliz. Y ahí viene la falsa impresión del Espíritu Santo. Ay, como que ya me estoy santificando. Y luego levanta el vuelo de Garibo para que volaras más. Y luego el vuelo de Garibo, y luego se metían más cantos como: quiero volar como un ave, un pájaro, no sé qué, tantas cosas. En el himnario nuevo, el himno majestad, es el 100. Ahí está, en el himnario nuevo. Es el himno celebración de Roma. Está en el himnario nuevo. Entonces, estos señores visitaron ¿cuántas iglesias? Visitaron cerca de 5 o 6 iglesias y dijeron: ¿saben qué es la conclusión que ya? Vamos a esperar. Let's see. Vamos a ver. Veremos después a ver qué pasa. Porque, dice, visitamos una donde, a ver, déjenme ver si está por ahí. Dice, a ver, otro dice: ellos conducieron más o menos, ¿cuántos cantos? De 8 a 10 cantos durante el servicio. Incluyeron cantos como: venga, vamos a celebrar su nombre. In my life, Lord, be glorified. En mi vida. felicidad. Be glorified. Y así, cantitos chiquititos, repite los herbetos, chiquititos, repite los herbetos. Eso es el plan de Rob. Que sean de la Biblia, que todo el mundo los cante. Esos son los de Maranatha. Esos son los de Maranatha, correcto. Jesus, name of all names. Jesus, name of all names. Precious Redeemer, mi Salvador. Entonces, así. Así. Ay, qué bonito. Y te digo, Roma, que sean de la Biblia. Que lo canten todos y los vamos a unir. Les vamos a quitar la doctrina en su cabeza. Es un golpe musical. Y para que la siguiente generación de niños tenga padres ecuménicos. Yo tengo una amiga muy pentecostal y el otro día me decía: sí. Yo sentí esta mañana que estuve cantando. Dice que el Espíritu Santo me poseyó. Dice porque. Hasta empecé a temblar. Ah, sí, hermano, todas esas cosas son las falsas oraciones. Hermanos, si el diablo dice, no, ellos no los puedo, porque son médicos misioneros, ellos no los puedo decir de la doctrina, de la profecía, porque les han enseñado bien, y tampoco de los remedios naturales, pero los puedo agarrar por medio de la música. Visitaron otra iglesia, la iglesia de Milwaukee, Oregon. Servicio de adoración empezó a las 10:45. Todos estaban levantados cantando Majestad. Y entonces cantaron el himno He Got the Whole World in His Hand. Él tiene el mundo entero en control. Él tiene el mundo entero en control. Eso hasta los niños. Hermana, no, ¿por qué le haces así? ¿También lo cantó? Parte de las escuelitas bíblicas. Eso es lo que hoy se le da a los niños. Las escuelitas bíblicas de verano. Ah, miren lo que dice aquí, por eso traigo esto. Perhaps, quizá, dice, la mitad de la gente de la congregación se unió a los líderes que cantaban, aplaudiendo con sus manos el ritmo del último himno. Ah, tiene el mundo entero. Pentecostal. Hermano. El cántico de Moisés. La siguiente generación se olvidó de eso. La siguiente generación se olvidó de eso. Y miren lo que dice aquí. En el centro de celebración, ¿cómo le llamaron? Cambiaron el nombre de iglesia. Ya no se llamaba iglesia adventista, le llamaron centro de celebración. El pastor Dan Simpson predicó por 30 minutos de Hechos 2, capítulo 1, Hechos capítulo 2, verso 4. La primera parte. Él tomó cuatro elementos de la iglesia primitiva: adoración, instrucción, compañerismo y expresión, y las aplicó al día de hoy. En Buffalo, el presidente de la asociación, Elder Rick Thompson, predicó el sermón de la mañana. Ay, mira nada más, fíjate nada más cómo está el asunto. En Milwaukee, el pastor de Milwaukee es el pastor Snyder, su sermón. Después de ese canto, después de ese pentecostalismo, ¿saben de qué predicó? Del significado de la profecía de los 2300 días para los adventistas de hoy. ¿Ah? ¿Se puede hacer eso? No. Sí, pero de qué doctrina está. Hermano, mira, después de que la gente se elevó y que quedó toda cansada y toda mareada con tanto canto y aplauso. Darle una verdad presente. Ya, está toda quitada. 2300 años. No hay claridad. Un servidor fue pentecostal hace mucho tiempo. Tanto salto, tanto canto, 8, 10 cantos a todo volumen, ¿cómo queda el cuerpo? Si cuando cantas el himno nacional, ¿cómo canta? Porque el himno nacional lleva mucha fuerza, ¿no? Mexicanos, y terminas con agitado. Hermanos, que nuestros cantos de adoración sean llenos de doctrina pura. Amén. Llenos de doctrina pura. Entonces, ¿queda claro qué es el canto ecuménico? lo inventó Roma, basados en pequeños cantos de la escritura que no hablan de doctrina. Pero Roma dice, ¿sabes qué? Yo voy a usar mi canto gregoriano, voy a usar mi órgano y mis cantos van a ser de acuerdo a mi doctrina. Hermanos, ellos son celosos de toda su falsa doctrina, su tradición. ¿Sí? Ellos son celosos de eso. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el Cántico de Moisés, Éxodo capítulo 15, verso 17, dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. ¿Y qué dice aquí? En el santuario. ¿En dónde? En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Moisés acababa de pasar. ¿Ya estaba el santuario? No. Pero Dios le puso, mira, en tu canto, por inspiración divina, Dios le puso, canta del santuario. Amén. En tu canto, pum, la doctrina del santuario. La Biblia dice que los que van a estar allá en el cielo van a cantar el cántico de Moisés. En otras palabras, van a entender la doctrina de cómo Cristo nos salva, ejemplificada a través del santuario. Ahí está. Dice, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Hermanito Maya. Sí, hermano, sí, adelante. Dice que hay una visión de la hermana Guay en donde ella vio el cambio de ministerio de Cristo al lugar santísimo. Y sí, ella ve cómo Cristo va al lugar santísimo y su pueblo se levanta con él y lo acompaña. Pero él le dice, quédense aquí, yo entro. Y dice que ellos por la fe entran al lugar santísimo. Y la hermana Guay dice, allí comprendí cuál es la diferencia entre fe y sentimiento. Y dice que cuando el Padre le daba al Hijo su Espíritu, ahí había luz, poder, dulce amor, gozo y alegría. Ajá. Pero en la que el diablo les daba a los que quedaron acá en el trono, en el lugar santo, solo había luz y poder. Entonces eso deja ver cómo el pueblo de Dios está preparando a vivir por la fe y no por sentimiento. Uh-huh. Sí, sino que su adoración, su gozo, su alegría viene de una vivencia con Dios, de la obediencia, de comprender quién es Él. Mientras que los otros pues solamente reciben luz y poder y tienen que saltar, brincar y estar felices porque esa alegría se le acaba y siguen con lo mismo, una repetición y un vacío siempre en su ser. Ajá, entonces... son los dos métodos hoy de adoración, los que adoran hacia el lugar santísimo por la fe y los otros que tienen que estar dependiendo de esas emociones humanas. Lo que dice el hermano Lícer es cierto. A veces voy a grupos donde las madres, el matrimonio o la mamá llega acompañado de sus hijos, pero después de la comida le digo, ¿y dónde están sus hijos? Es que ellos se fueron a la R, dice, porque todavía no están convencidos de este mensaje. Es que les gusta allá. ¿Saben por qué se van para allá? Porque allá es lo que dice el hermano. Su sentimentalismo, esos cantos de celebración que ya han invadido toda la riqueza. ¿A qué van allá? ¿Saben a qué van allá a lo mejor? Porque les gusta la jarana, les gusta todo el borlote, todo eso que se da ahí. Y aquí es usted propio que es que aquí no hay nada para joven. ¿Cómo que no hay nada para joven? Aquí hay verdad. Amén. Aquí hay doctrina. Aquí hay mucho para esta mente que Dios te dio. Tú la uses a su servicio, la pongas a su servicio. Pero los jóvenes, no, es que allá les gusta saliendo, se van a las pizzas, se van a los hot dogs, se van allá a los tacos, al pastor, ¿ves eso? Imagínense. Ajá, todo eso le atrae a Dios. Roma dijo, vamos a hacer eso. Hermanos jóvenes misioneros, que todavía les quedan 3 semanas aquí. En la música y en los rebeldes naturales y en la doctrina tenemos a un solo Dios. El Dios de los 8 remedios naturales también debe ser el Dios de la música que tú te pongas en los oídos. Amén. Si no, las zorras pequeñas se harán a perder porque está floreciendo en tu corazón. Tú le preguntas, le hablas a un joven del santuario, porque este es el cántico. ¿Queremos ir allá al cielo? ¿Queremos cantar el cántico de Moisés? Pues allí está el santuario. Allí está en la Biblia, mire. Así que tú alégrate, ponte a estudiar ese tema. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Vamos a poner música de Roma. ¿Se acuerdan lo que pasó en esa iglesia que leímos? Y vamos a predicar del santuario hasta 2300 tardes y mañanas. El santuario será predicado. Es imposible. La hermana Juan dice que tú no puedes traer música sentimental y ponerla con doctrina, porque la música te borra. Te impide la comprensión de esa doctrina. Por eso la sierva del Señor dice aquí, la correcta, ¿qué dice allí? ¿Comprensión de qué? ¿Del ministerio en dónde? ¿En el santuario celestial, qué dice? Hermano, el fundamento de nuestra fe, que es el santuario, la correcta comprensión de Cristo, en el santuario celestial. Esa doctrina está en el cántico de Moisés. Amén. Tú los introducirás, ¿en dónde? En tu santuario. Y si nosotros comprendemos esa doctrina del cántico de Moisés, del santuario, dice, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de dónde. Es el fundamento de nuestra fe. Por eso, ¿se acuerdan ayer que estábamos viendo los cantos de 1852? Hermanos, los cantos de los adventistas estaban tan apegados a la doctrina. Ustedes comparan un canto de 1852 con una de esas iglesias de celebración que hoy ese movimiento se ha metido imperceptiblemente en el mundo latino, en el mundo hispano. Voy a explicar lo siguiente. En Estados Unidos se dio ese movimiento y varios dijeron, no, esos adventistas están locos, esos no, nosotros no. Y varios se quisieron salir, y varios salieron. Pero los líderes jesuitas, los agentes de cambio, dijeron, no, ¿cómo se van a salir? Y salió un artículo en la Potomac Conference, en la conferencia de Potomac en Washington D.C., que dijeron, todos bajo la misma sombrilla. No se salgan, los aceptamos. ¿Qué cantos quieren cantar? Todos los del 52, los quédense aquí bajo nuestro liderazgo. ¿Ustedes qué quieren cantar? Los que inventó Roma ya, por el nombre, también quédense aquí. Todos bajo la misma sombrilla, somos hermanos, no se preocupen. Hey, denos sus diezmos, por cierto, denos sus diezmos, los de ustedes también van a la conferencia, los que van a la conferencia. Se están dando los diezmos. Ahora llegan los diezmos de los que adoran así y de los que adoran acá. ¿Para qué obra va a ser? Ah, pues también es que le están pidiendo que van a hacer una campaña evangelística a la celebración. Pues ahí está, vaya ese pastor, ahí están sus diezmos, está todo, atiende ese grupo de adventistas. Pero estos diezmos los dieron los hermanos de acá. Debemos pensar más allá de lo que vemos. Pero ¿qué pasa en los países latinos como México para abajo? Ellos no dijeron aquí, hey, no va. ¿Saben dónde, cómo los introdujeron? Con las pistas, con los cantos, con los especiales. Ahí metieron el movimiento de celebración y últimamente con el nuevo himnario. Ahí está el nuevo himnario. Pero acá dicen, no, es que aquí somos adventistas. No, aquí nada de canto, pero te metieron a Caribe, te metieron todo lo demás. Aquí es más difícil distinguir. Por lo menos allá en Estados Unidos te dijeron, ¿quieres rock? Ahí está. Pero aquí no, aquí te lo permiten, te lo ponen, lo introducen, sin decirte, sin hacer la diferencia. Bueno, esos cantos de 1900, ¿qué dice? A 1852, por ejemplo, aquí, ¿el clamor de qué? De medianoche. ¿Se acuerdan del clamor de medianoche? ¿Sí? 1844. Y por ejemplo ahí están los cantos del clamor de medianoche. Aquí tenemos otro canto que habla de anhelo estar allá, es decir, quiero ir al cielo. Varios cantos de querer ir al cielo. I long to see that day. Anhelo ver ese día. Por ejemplo, se dice, oh, how I long to see that day. O cuánto anhelo ver ese día cuando los redimidos vendrán a Sion. Clad, esa palabra es un inglés antiguo, no la sé. Pero le dice allí, como vestido, ¿no? ¿Cómo? Vestido en ropas blancas. Puede ser vestido en ropas blancas, ¿sí? A su blissful, happy home, como a su bendito hogar, puede ser, no sé exactamente esa palabra, pero a su bendito hogar. Así que, y luego, el coro, ¿verdad? Bear me on to the mountain Zion. Beer es como llévame, ¿verdad? Llévame al monte de Sion, a la ciudad del amor, donde los santos por siempre vivirán. Hermanos, los cantos que se cantaban antes, ¿verdad? Eran así, himnos del sábado, pero después, en 1876, vamos rápido porque me quedan pocos minutos, ¿sí? En 1876 salió este otro himnario, Bar Creek, himnos y melodías, que dice aquí, para aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así tan claro. Estos himnos, ¿quiénes los van a cantar? Los que creen en la ley de Dios y tienen la fe de Jesús, la justificación por la fe. Ellos eran claros, no andaban con rodeos de un canto especial de allá del Vidal. No, aquí cantamos los cantos de los que creen en los mandamientos de Dios. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. En la introducción dice, this book, este libro de himnos y melodías está diseñado para promover no solamente la adoración pública, pero también para los cultos familiares, la adoración social. Cantar es una parte importante de la adoración a Dios, etcétera, etcétera. Luego dice aquí, estos cantos expresan, escucha bien, la fe y esperanza de la iglesia como está en la escritura. Y dice aquí, escucha bien, los cuales están libres de los errores prevalecientes de nuestro tiempo. ¿Te das cuenta que los adventistas decían, cuidado, a ver, hermano, ¿qué vas a cantar? A ver, tu música. Hoy la gente dice, a ver, ¿qué tipo de música? Los adventistas ya decían, ¿qué tipo de letra traes? Hoy, tú vas a un campamento R y te dicen, a ver, ¿qué música vas a cantar? Ah, sí pasa, porque ni saben de doctrina los pastores. Ah, esa música como que no está movida, ah, sí pasa. Y si usted es amigo del pastor, no le importa, ¿no? ¿Qué pasa? No importa ya que me regañe, dice el pastor. O sea, no les interesa. Pero antes decían, no qué música, sino qué doctrina trae la letra que tú estás cantando. A ver, vamos a cuidar que esté libre de qué. De errores de nuestro tiempo que prevalecen. ¿Sí? Y luego acá dice, porque algún día esperamos cantar el cántico nuevo en el monte de Sion. ¿Qué esperaban cantar? El cántico de Moisés. Amén. Ellos sabían bien. Y hermanos, en todo ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo se inició la reforma pro salud en la iglesia adventista, hermanos? ¿1807? ¿Cuándo vino la visión de la reforma pro salud? Se murió Jaime White porque no llevaba las leyes de la salud y Dios le dio la visión. ¿Cuándo fue, hermano? 63. Exactamente, 1863. ¿Y este himnario de cuánto es? ¿1800 qué? 76. Entonces, ¿quién nos cantaban los médicos misioneros? Himnos prevalecientes de qué? Del error. Himnos prevalecientes del error. Perdón, himnos donde no prevalecía el error. Me equivoqué. Y hermano, ustedes no me corrigen. Y aquí usted puede ver himnos del bautismo, de la cena del Señor, himnos del funeral, de la segunda venida, himnos del juicio, himnos del sábado, usted lo puede ver allí. En 1888 cambió el asunto. ¿Sabe qué pasó en 1888? Empezaron a agarrar otros himnos. Miren lo que dice aquí. Aquí está el canto, The Seventh Day Adventist Hymn and Song Books, el himnario, ¿verdad? El libro de himnos y melodías para la adoración divina adventista del séptimo día, Barry Creek, 1848. Y bueno, mire lo que dice acá. Dice, vamos a hacerlo más grande. Dice aquí, noten una cosa. Dice, la teología del presente, del día de hoy, está contaminada de alguna manera con errores que dice aquí, paganos y papanos. Dice, para eliminar estos errores paganos y papales, ha sido necesario, ¿qué dice aquí? To change, cambiar la fraseología de algunos himnos. A ver, ¿qué pasó en 1888? Ese himno de esos nos gusta, pero trae errores paganos y papales. Empezaron a dejar de qué, de componer sus propios cantos. Y entonces vamos a adaptar esos cantos de allá, pero traen errores y paganos y papales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar ese pedacito. ¿Desde cuándo empezó eso? Médico misionero, que tus cantos, que tu adoración sea libre de errores paganos y papales. En qué bonito es ver a los médicos misioneros cantando una doctrina pura. Qué bonito. Porque usted ve que están dedicados a Dios, y que si están dedicados a Dios con una doctrina pura, Dios puede utilizarlos poderosamente en la sanación de los enfermos. Poderosamente. ¿Sí? Y dice: esto se ha hecho, se han borrado errores papales. Dice: cuando se ha sentido conscientemente la necesidad de hacerlo. Sí. Algunos himnos no ha sido necesario que se les cambie de su original. Dice, otros cambios han, bueno, aquí dice que se han hecho otros cambios, bueno, pero por el tiempo vamos a avanzar. Se hicieron otros cambios, y bueno, aquí están varios de esos himnos que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, adoración para el sábado, esperando a Cristo, la ley de Dios, himnos de la ley de Dios, himnos de la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué pasó? En 1900, unos hermanos, también pastores de la Asociación de Indiana, ¿verdad? Empezaron a cantar un tipo pentecostés, así, por el tiempo, tipo pentecostés, en un campamento, como aquí, en un campamento. Algunos estaban gritando, unos cantando, unos orando, otros al mismo tiempo. Entonces decían que cuando ellos pasaban por esa experiencia pentecostal, ellos decían: ya pasó por la experiencia del Getsemaní y ya no puede pecar. A ver, ¿nosotros creemos que ya no podemos pecar si estamos en Cristo? ¿Creemos eso, sí o no? A ver, escuchen bien lo que digo. Que si estamos en Cristo y permanecemos en Él, ¿creemos que ya no podemos pecar? A ver, ¿qué está escrito? Vamos a 1 Juan, capítulo 3. 7 y 8. Todo aquel que, digo, hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora el 9, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Si la simiente de Dios, que es Cristo, vive en nosotros, ¿qué dice? No puede pecar. Si Cristo, a ver, ¿Cristo pecó? No. ¿Algún momento? No. ¿No, él no pecó? Dice que si Cristo vive en nosotros, ¿qué dice? No, hermano, si Cristo no pecó y si Él vive en nosotros, entonces ¿qué dice? Pues no podemos pecar, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo vive en quién. El asunto ahí es someternos a quién. A Cristo. Porque es lo que dice el Escritor. Entonces, ¿estaban bien ellos? Hermanos, la Escritura dice: si Cristo vive en ti, pero ellos dijeron: no, mira, si tú pasas una experiencia de gozo y éxtasis y cantas y te caes al piso y gritas, y ya no puedes pecar, es otra cosa. Porque ellos se desenfocaron del Cristo de la justicia de 1888, y en lugar de enfocarse en Cristo para decir: si permaneces en Él, no pecas, se enfocaron en una experiencia musical. Si pasas por esta experiencia musical, ya no existe. Y se llamaba la doctrina, escucha bien, doctrina y música van juntas. Y se llamaba la doctrina de la carne santificada. No vivir en el Espíritu. Si no se llamaba la carne santificada, venía el hermano y veía la esposa de la hermana, de la esposa del hermano. Obviamente, no es su esposa. Pero si ya ambos habían pasado por esa experiencia de un revolcamiento espiritual que venía del diablo, dice que se tiraban al piso. Sí, dice por ahí, ¿verdad? Sí, caían postrados. Caían postrados. Ah, ya pasaste la experiencia del samarito. Sí, tú, yo ya también, ya pasé por esa experiencia. Oh, entonces ya somos santos. Bueno, dame a tu esposa. Y eso ya no era pecado. Por eso se llamaba la carne santa. Ok, hermano, le voy a robar su coche, hermano, y le aviso. Me lo llevo. Ya pasé por esa experiencia. Eso ya no es pecado. Una falsa doctrina, una música. ¿Qué? Una música falsa. Y por eso dice aquí, después de eso, aseguraban, ¿qué aseguraban? Ya no podría volver a pecar. ¿Y qué dice? No moriría. ¿Te das cuenta que la música va con la doctrina? Además, todos los que pasan por esa experiencia ya no van a morir. Pues, si me está prometiendo eso, y era el presidente de la asociación, y era un pastor, si me está prometiendo eso, ¿qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es entonces? Me meto a esa experiencia musical, me caigo, me levanto, es más, y ya no voy a morir. Doctrina, llevaba música. Ahora, ¿quién estuvo ahí presente? Ahí estuvo presente Haskell. Y Haskell, la esposa de Haskell, ¿verdad? Escriben, entre ellos hay unas cartas que se escriben a los que estuvieron allí, y ellos dicen, los que estaban allí, dicen, tenían dos tambores, tenían un bajo grande y tenían un himno, aquí dice, Songbook, que se titulaba El Jardín de las Especies. Y me puse a investigar ese canto, ese himno que usaban. Y aquí está, lo encontré en internet. Jardín de las Especies, un canto, un himno pentecostal. Era un himno pentecostal. Ahora, para ese tiempo, esto era en 1900. ¿Saben qué estaba también a la misma vez en la iglesia adventista? ¿Saben qué estaba pasando a la misma vez? Kellogg, con la apostasía alfa. Un médico misionero estaba apostatando de la fe, estaba apostatando de la doctrina. Y además que estaba apostatando la doctrina, el diablo estaba metiendo también otra apostasía en ese tiempo. Pobrecitos los adventistas de ese tiempo, quedaron pocos. Mira lo que dice aquí, que una colección de cantos, entre otras cosas, para la escuela dominical. Estaban metiendo cantos dominicales en una reunión adventista, y ahí está. Y bueno, no me da tiempo, pero les puse el index para que ustedes vean que ningún canto del sábado del santuario, nada del canto de los que no está ahí, es un canto pentecostal. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Vamos a cantar cantos pentecostales. Y entonces llegó este hermano Haskell. Y este hermano Haskell dice, y aquí también está la carta de un testigo, con esta carta voy terminando, la carta de un testigo que estaba ahí dice que los que estaban allí conducían sus servicios y anunciaban sus cantos. Los adventistas anunciaban los cantos del himno del himnario adventista, que se llamaba Himnos y Melodías, y ellos predicaban el mensaje real. O sea que era un campamento bien exitoso, porque el pastor Haskell predicaba la verdad presente. ¿Y qué usaba? El canto, ¿qué? El himnario adventista, que por cierto ese himnario ya estaba, ¿cómo se puede decir?, corregido de los errores papales, pero ya no tenían todos los cantos oficiales del pueblo de cristianos. Y venían los otros que decían, ¿saben qué? Pasas por esta experiencia y ya no puedes pecar y no vas a morir. Y cantaban con el himnario, ¿qué? Con el himnario pentecostal. Hermano y hermano médico misioneros que están aquí esta mañana, el movimiento ecuménico va más allá de lo que nosotros pensamos. Cuida, por favor, cuida mucho lo que tú escuchas, la manera como alabas a Dios. Porque si tu método de curación es el correcto, como lo es las ocho leyes, los 8 remedios naturales, o los remedios naturales. Algunos dicen que no son 8, que son más, son menos. Así que decimos los remedios naturales. Pero si tu método de adoración ahí delante del paciente es un canto, qué bonito que tú le cantes un canto de la segunda venida de Cristo. ¿Sabes el impacto que vas a hacer? Pero si tú le estás haciendo, como dije, un pediluvio, un mandiluvio, le estás poniendo barro, le estás sacando al sol, estás caminando con él, y vas con tus audífonos, con un canto ecuménico, mejor quédate en tu casa, no pierdas un alma. No seas influencia para perder un alma. Te hablo claro, porque delante de Dios tenemos que dar cuenta de lo que hicimos con las personas. Si fue para salvación o fue para perdición, nuestro servicio a las personas. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y que estemos separados de Roma y tan apegados a Cristo Señor. Vamos a cantar un himno.